Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días, amigos, amigas. Qué gusto estar nosotros listos para compartir acá en cabina. Diego Salazar, Fernando Torres en controles, y ya me acompañan Alex Mora y también nuestro compañero Kevin Arcos, que por si vino muy despierto el día de hoy para contarnos todo lo que ha sucedido en el trayecto desde el sur de Quito hasta llegar a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mis estimados amigos, para que usted salga como se debe desde su casa, les contamos que Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 8. Probabilidad de lluvia de un 10%, porque, por cierto, ayer como que quería llover, unas gotas inmensas, pero después ustedes saben que se impone ese cielo capitalino con esos colores maravillosos. Les invitamos a todos ustedes que abran sus cortinas, de pronto en horas de la tarde salgan de su casa y puedan admirar toda la maravilla que nos ofrece la naturaleza. Hoy les recordamos que también el pico y placa ya inició. No ingrese al perímetro urbano, quédese en todo caso en los parqueaderos asignados para evitar esas multas que se dan. Así que hoy corresponde los números 0 y 9 y 0. Eso es, ahí ponga mucha atención en esos números para evitar inconvenientes. Esta medida aplica también para los vehículos que vienen de otras provincias. Bueno, Alex, vamos a ver qué pasa con las vías de Quito, con las calles de Quito, según lo que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sí, Laurita, tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos acá en su noticiario de Zona Cultura. Vamos a contarles lo que nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta de Twitter, contándonos siempre las novedades. El estado del tránsito, Avenida Mariscal Sucre y Abdón Calderón. Tráfico lento en el sentido sur-norte, Avenida Mariscal Sucre y Loja, tráfico lento sentido sur-norte, en la Mariscal Sucre y El Tejar, tráfico lento sentido norte-sur, conduzca con precaución. Siempre, por supuesto, la Agencia Metropolitana de Tránsito contándonos las últimas novedades, cómo se encuentra el tráfico todavía, algo fluido en los sentidos de las periferias, por donde las vías periféricas por donde se ingresa a la ciudad, y ya en las vías principales, tanto en la 10 de agosto, 6 de diciembre y las vías que conectan precisamente al centro norte de la capital ahorita. Bueno, Alex está madrugando esta semana por su propia voluntad, como se dice, y como estuvo el tráfico desde el norte, Alex. Muy, problema. Sí, por la avenida 10 de agosto, llegamos acá hasta los estudios de la radio, tomando toda la avenida 10 de agosto y acá ya en el sector de la Casa de la Cultura, la avenida Amazonas para llegar a las 6 de diciembre, ¿no? Me parece que hasta antes de las 7 de la mañana precisamente que arrancamos el noticiario es como que más fluido el tema del tráfico. Ya a estas horas empieza a complicarse un poco más por el tema del pico y placa precisamente, que muchos intentan llegar antes de que arranque esta medida hacia sus sitios de trabajo. Bueno, Kevin, tú, la diferencia es que no viniste en carro propio, sino viniste haciendo uso de transporte público, así que sin duda te demoras un poco más, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo salgo de mi casa 5:30 de la mañana y pues hasta llegar acá es una hora más o menos de tránsito. Pero la verdad en la mañana un poco ágil el tráfico, el movimiento de los vehículos un poco ágil, sin embargo a estas horas igual se empieza a congestionar ya el sector de los túneles. Bueno, ahí está con esas novedades y del Valle ya saben que si no madrugamos un poquito nos quedamos ahí detenidos, por lo tanto, madrugue un poquito, eso es importante. Póngale 5 minutos antes a su reloj para que pueda salir y pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. ¿Qué novedades tenemos? Salidas hacia el norte y hacia el sur, Kevin. Así es, la página del ECU 911, el Twitter nos informa que actualmente las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas en su totalidad. Sin embargo, la de Pifo, Papayacta y Papayacta Baeza está permitida el paso únicamente para los vehículos livianos. Bueno, y vamos a ampliar el comportamiento del clima. Siempre, por favor, utilizando sus bloqueadores, todo lo que usted puede utilizar para evitar pues que penetre sobre su rostro, sobre su piel, los rayos ultravioleta en la región litoral. Tenemos un rango máximo de 6 a 11 en la región interandina de 8 a 11 y tenemos en la región amazónica de 6 a 10 y en la región insular de 7 a 9. Así que con estas novedades, mis estimados amigos, les invitamos a ustedes que sigan conectados en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Se suman las páginas www.casadelacultura.gov.es y también usted puede descargar la aplicación para que pueda compartir con nosotros y ser parte de la programación de estas radios que todos quienes estamos tras micrófonos lo hacemos con muchísimo cariño, esperando que usted también sea parte de estos encuentros con la radio. Alex, ¿cómo descargamos la aplicación en los celulares? Tenemos que entrar a Play Store, donde se puede descargar todo el tipo de aplicaciones, poner en Radio CCE y le aparece el icono donde usted puede descargar y seguirnos en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, el tema para que nos pueda escuchar vía web. Así es, porque la mayor parte ya tenemos unos contratitos con las operadoras que nos permiten pues estar la mayor parte del tiempo con internet y por lo tanto acompañados de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laurita, hay que destacar además, estamos en la época de verano y empieza el tema de los incendios acá en nuestra capital y precisamente desde el pasado martes los agentes de control de Quito, del municipio precisamente, están ya revisando los bosques, las laderas de nuestra capital, donde se encuentra a veces la gente que propicia esto de los incendios y que luego traen consecuencias fuertes. Así que hay que destacar eso, ¿no? Que se está haciendo ya los controles porque arranca en la capital, lamentablemente. Esperamos que este año, este mes sea menos el tema de los incendios. Bueno, mi estimado, antes de irnos ya a contarles lo que vamos a tener del día de hoy en la emisión 137 de lo que va del año de este 5 de julio, Kevin, ¿qué recomendarías tú, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Alex, a toda la población para evitar estos incendios? Sí, la verdad, recomendar a la gente que sale, muchas de las veces hoy está de moda que los jóvenes se van de excursión, se van a esto que es este lugar turístico que es el Quilotoa, cuidar todos estos lugares que son emblemáticos de nuestro país, para que no exista ningún inconveniente, más que todo, como decía Alex, en esta época de verano, los incendios, ¿no? Así es, bueno, hay políticas en otros países de que en épocas de verano no se puede hacer, por ejemplo, los picnic, claro, para evitar estas situaciones, pero bueno, aquí en nuestro país tenemos mucha libertad para hacerlo, pero eso exige que como ecuatorianos debemos tener mucha responsabilidad para evitar estos incendios que pueden ser muy catastróficos. Bueno, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy es viernes, implica que usted ya debe estar a punto de cumplir con esas metas y esos objetivos que se propuso para esta semana. Titulares en Zona Cultura. Este 5 de julio recordamos a personajes culturales e intelectuales del mundo. exposición Somos Barroco muestra la esencia de nuestro pensamiento y de nuestra cotidianidad en el Museo Naín Isaías de Guayaquil. El futuro es nuestro, festival artístico emprendido por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, llega al Cantón Guaquillas. Con una fiesta cultural se desarrolló anoche la inauguración de la retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Bermúdez. Todas las manifestaciones culturales se juntan para caminar por la provincia de Zamora Chinchipe. La obra Aladino, Grace y el Merceder de Venecia se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca de la Casa de la Cultura presenta este domingo el estreno del film argentino Omisión. También les estaremos contando todos los detalles del taller vacacional de dibujo y pintura para niños y niñas que se desarrolla en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Celebración del centenario del maestro Osvaldo Guayasamín en la Capilla del Hombre. El Centro Cultural Pachacayari nos presenta El Arte de la Creación de Vida este próximo sábado 13 de julio. Y también les estaremos contando todos esos detalles de la obra ¿Quién es la más fuerte? Que se presentará en el Estudio de Actores. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y bueno, estamos listos ya a partir de las 8:00 a.m. para recibir a nuestros invitados, y el primero es, Alex. Estaremos con Marcelo Bisuete, Roxón Noguera, Ángel Cordobay y Jocelyn Yuxa para hablar sobre la representación de un poema, Un par de botas. Este evento se desarrollará en la sala del Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura este 9 de julio. No se lo pierda, vamos a estar con todos los detalles. Y nuestro siguiente invitado será... Sí, así es. Les contamos que nos acompañará acá en los estudios de la radio el violinista ecuatoriano Alexei Rojas Peskov, quien llega desde Viena para realizar una gira por Quito, Cuenca, Guayaquil y Loja. En Quito estará en la Casa de la Música el próximo 5 de julio a partir de las 7:30 p.m. y junto a Alexei Rojas, el violinista, estará Alex Alarcón en el piano. Ese sería nuestro invitado, Laurita. Así es, efectivamente, vamos a contarles quién será nuestro tercer invitado. Se trata de Freddy Ponce Gallegos, quien nos contará sobre su libro A Mesa de los Príncipes, que la escribió mientras estaba recluido en el centro de rehabilitación. Con esta propuesta informativa les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 5 de julio se recuerda a los personajes, sus obras, sus creaciones y publicaciones, la música que marcó a generaciones y que todavía escuchamos en la actualidad. El 5 de julio de 1687, en Inglaterra, Isaac Newton publica Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Era una serie de tres libros escritos por el alquimista, astrónomo, matemático, filósofo, físico y teólogo inglés Isaac Newton. Prácticamente el científico de mayor influencia de todos los tiempos y un participante clave en la revolución científica que transformó nuestra comprensión del cosmos en los siglos XVI y XVII. Como la sociedad real ya había agotado todos sus fondos para impresiones de Historia de Peces de Francis Willoughby, el libro fue en realidad pagado por el astrónomo real Edmond Halley, famoso por el cometa de Halley. Pues Principios Matemáticos de la Filosofía Natural todavía se considera una de las publicaciones más importantes de todos los tiempos. En 1954 en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción llamada That's Alright. Este personaje era un cantante de rock and roll y actor estadounidense. Nacido en el seno de una familia modesta, el joven Elvis Presley se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad a los 11 años. y ante su insistencia, sus padres le regalan su primera guitarra, con lo que comienza su carrera musical. En la segunda mitad de la década comenzó la llamada invasión británica, protagonizada por grupos como The Beatles o Rolling Stone. Ello conllevó cierta erosión de la popularidad del cantante. A pesar de su acelerado declive, Elvis Presley se ha convertido en un ícono del siglo XX y en una de las figuras más relevantes de la historia de la música popular, como atestiguan sus más de 100 discos de oro, platino y multiplatino. En 1964, en Inglaterra, se crea la banda Pink Floyd, una de las más influyentes del rock en la historia. Pocas agrupaciones han sido tan grandes como Pink Floyd. En su historia cambiaron la música y crearon nuevos estilos, además de dar un nuevo significado a la ópera rock, componiendo canciones y discos completos, como relatos de vida y con letras y músicas profunda llena de emoción, durante sus casi 55 años de historia. Pink Floyd es mucho más que una agrupación de rock progresivo, rock psicodélico, rock sinfónico espacial. La agrupación de Waters, Gilmour, Manson y Wright se movió por muchos géneros y creó o modificó algunos otros, pero en general, su música fue y es grandiosa. Cada uno de sus discos se convirtió en una obra maestra, del más puro arte, y son un ícono cultural en todo el mundo. En 2006, la Galería Nacional del Retrato inaugura en Londres su primera exhibición fotográfica dedicada a The Beatles, que incluye algunas de las imágenes más memorables de la mítica banda de Liverpool. El grupo británico de música rock y pop, el más admirado y popular de la década de 1960 y uno de los más influyentes en la historia de la música moderna. Si el gran Elvis Presley dominó los años 50 como rey del rock and roll, correspondió a The Beatles, un grupo también rockero en sus raíces, ejercer la hegemonía en la década siguiente con un acertado cambio de estilo que llevaría la música pop a su estrellato. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El Museo Naim Isaías del Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró la exposición Somos Barroco el jueves 4 de julio a las 7 de la noche. Los visitantes se encontrarán con varias interrogantes antes que respuestas. Es una de las tantas oportunidades en que uno puede ver piezas de la reserva del Naim Isaías elevadas a lenguajes también contemporáneos. Entonces es como hoy en día se dejó de hacer muestras, porque la muestra es mostrar lo que uno tiene, ¿no? Entonces hoy en día se trabajan este tipo de proyectos que generan diálogos, que generan una suerte de planteamiento, o sea, más que mostrar lo que uno tiene, es reflexionar sobre lo que uno tiene en base a una circunstancia y a un espacio-tiempo determinado. Hemos escuchado la invitación a visitar la exposición Somos Barroco en la voz del curador Hernán Pacurucú. Esta muestra colectiva, en la que participan 11 artistas de las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja, exhiben al público algunas de las obras que se encuentran en la Reserva Colonial del Museo Naim Isaías de la época histórica barroca, con una nueva apropiación, representación y formulación, la misma que la han trasladado a nuestra cotidianidad. Hernán Pacurucú. De estas dos etapas, de estas dos eras, de estos dos periodos, pero que en un momento dado se confabulan para afinarse en tiempo y espacio. Conozcamos cómo concibe al barroco y al etos barroco Hernán Pacurucú. El barroco es un momento histórico que nace sobre todo de esta esencia de construir una especie de, digamos, de especificación. El uso de lo barroco está en los colores, está en el dramatismo, está en los fondos. El ethos barroco es el sentir epocal actual de Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Latinoamérica ha generado de alguna forma consciente o inconsciente una esencia barroca. ¿Por qué? Porque la linealidad histórica a través del mundo cartesiano de progreso y desarrollo instalado nos ha dado, por ejemplo, una historiografía lineal. Entonces todo tiene su principio, su fin, y todo va en una línea en ascendente que de alguna forma nos diría que todo es en sentido de progreso. Visite la muestra y despeje la incógnita planteada por los artistas, además de ser testigos de las similitudes estéticas, visuales, las formas caóticas existentes, además de los mismos conceptos, los mismos contenidos, los mismos lenguajes y el sistema de vivir del mundo en el que aparecen los modelos polémicos como la corrupción, tanto en la época barroca como en el ethos barroco. Hernán Pacurucú. Nos damos cuenta hoy en día que la corrupción está atravesando todo lineamiento, toda ideología, toda forma de pensamiento, ¿no? Y en ese sentido la corrupción se convierte también en un acto barroco. La muestra podrá ser visitada de manera gratuita hasta el 15 de agosto de este año. En el país. 7:21 a.m, amigos. Les contamos que el Cantón Huaquillas recibirá el programa El Futuro es Nuestro, el mismo que tendrá como protagonistas a los niños y las niñas de la localidad, los que serán los encargados de darle color y oídos a las paredes con las tradiciones y costumbres de nuestro país. Zaida Aguirre, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, el día jueves dictó un taller de socialización con la metodología a utilizar con los niños participantes. Escuchemos a Tania Ruiz. El taller consiste en preparar a los niños, indicándoles cómo es la metodología de trabajo. Nosotros hacemos este mural en prácticamente demora como algo así como 6 horas, son 50 metros. La gente a veces no entiende cómo es que nosotros sacamos esto en tan pocas horas. Entonces nosotros tenemos ya una metodología desarrollada durante 14 años, que es pintar por horas. A los niños se los organiza a través de un patrón general, que se les dejan los espacios para que ellos vayan y ellos plasmen ahí las ideas que ellos tienen. Tania Ruiz, miembro del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, mentalizadora del proyecto que ha venido desarrollándose desde hace 14 años, contó a este espacio qué diseño pintarán los niños. Entonces ellos van a presentar ahí los negocios, van a pintar lo que es este ícono que tienen ellos de Jesús, que tiene los brazos abiertos, y tienen ellos los íconos. Pues es muy significativo para mí desde el punto en que las personas van a participar, sobre todo los niños, y que los niños den una muestra de que son capaces de dar algo para la ciudadanía. Y ellos van aprendiendo a valorar lo que es su identidad, porque a veces uno vive en un espacio y no lo valora, pero cuando otras personas le ayudan a hacer el enfoque, ellos empiezan, y desde ese punto hemos trabajado para que ellos le den importancia a su lugar natal. Música. personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro se trasladará este sábado desde muy temprano para atender la programación, que incluirá también presentaciones artísticas de niños y niñas del cantón en expresiones como danza y canto. El evento inicia a las 9 de la mañana y durará hasta las 5 de la tarde. Seguimos, amigos, acá en su noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a seguir con la información y queremos contarles que tendremos, luego de la pausa, también un contacto ciudadano a propósito de un evento muy interesante que se está desarrollando en nuestra capital. El evento se ha denominado como Pedaleada por el Día del Cóndor Andino. Nos va a acompañar la escritora María Eugenia para hablarnos de este evento que se va a desarrollar el 7 de julio en la ruta La Carolina, en la plaza 24 de mayo. Continuamos con las noticias de país. El cantón Puyango, con su cabecera cantonal Al Amor de la provincia de Loja, fue el epicentro de la presentación del Plan de Restauración Forestal 2019-2030. En este encuentro, que convocó a cientos de ciudadanos de todo el país, el ministro Marcelo Mata presentó grandes desafíos. Del Ambiente, Marcelo Mata Guerrero, reconoció que la presentación de esta estrategia constituye un esfuerzo colectivo para fortalecer el trabajo de conservación de bosques, páramos y manglares del país, sin dejar de lado el desarrollo sostenible de nuestra población y su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como parte de la ejecución de este plan, se invertirán más de 30 millones de dólares provenientes de cooperación internacional y del gobierno central para la implementación de procesos de restauración de más de 30.000 hectáreas de ecosistemas degradados y degradados a nivel nacional. Hernán Encalada, alcalde de Puyango, reconoció que la implementación del plan fortalecerá el trabajo a nivel local de programas y proyectos de conservación para la restauración de ecosistemas frágiles del país. El gobierno de todos tiene como objetivo que el Ecuador se desarrolle en un ambiente sostenible y sustentable. Hemos buscado la forma de integrar a través de alianzas estratégicas, como es el tema de la mancomunidad Bosque Seco, a través de Coragua, el Instituto Regional del Agua, donde hemos buscado estrategias que nos permitan brindar un ambiente sano, un ambiente seguro a todos los ciudadanos de nuestro cantón. Como alcalde, comprometo todos mis esfuerzos, señor ministro, para impulsar desde Puyango a que se consolide este programa de restauración forestal. Asimismo, quiero pedirle públicamente su apoyo para lograr un objetivo que nos hemos planteado en estos cortos mes y medio de gestión, que es justamente llegar a la declaratoria del Bosque Petrificado de Puyango como un geoparque por parte de la UNESCO. Más de 190.000 personas vinculadas a los procesos de restauración se beneficiarán directamente con el Plan Nacional de Restauración Forestal, ya que permitirá impulsar y desarrollar proyectos de bioemprendimientos a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con un enfoque integral, plural y participativo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmo. ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:32 acá en su noticiario de Zona Cultura y estamos con una oyente que nos ha pedido un espacio para contacto ciudadano. Usted sabe que se puede comunicar al 2220-966 y contarnos siempre de sus actividades. Buen día, ¿con quién estamos? Hola, buenos días. Eugenia Ábalos le habla. El espacio simplemente para invitar a la colectividad a una actividad hermosa que se va a realizar este fin de semana, el domingo 7, que se conmemora el Día del Cóndor en el país. Como saben, el cóndor es una ave emblemática de nuestra cultura y queremos homenajear al cóndor precisamente con una pedaleada. El Club de Educación Ambiental de la Universidad Central está convocando para salir en bicicleta desde el punto del Monumento al Cóndor en la Carolina, y a partir de ese lugar visitar otros sitios que tienen este emblema nacional en alguna escultura o en algún monumento, es decir, el recorrido parte de la Carolina, va por la Alameda, hace una parada, luego irán a la Plaza de la Independencia, subirán hacia la 24 de mayo y en cada sitio el Club Ecológico, a través de Franz Reynoso, han invitado al concejal Juan Manuel Carrión, quien es también un activista urbano y ciclista, para que en cada punto él describa la importancia y la historia que hay detrás de cada monumento al cóndor en cada uno de los puntos que vamos a visitar. Entonces, la invitación es no solo a jóvenes, va a ser una pedaleada suave, como dicen ellos, pero el tema es estar juntos y hacer este homenaje, esta conmemoración al día de esta hermosa ave emblemática de nuestro país. María Eugenia, ¿quiénes están al frente de este evento como organizadores? Como organizadores de este Club de Educación Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Ellos han extendido esta invitación al concejal Carrión para que sea él quien haga esta interpretación cultural y ambiental también de la presencia del cóndor en el Ecuador. Entonces vamos a estar conjuntamente entre estas, que son organizaciones más bien colectivos, ciudadanos, gente que promueve el uso de la bicicleta, gente que promueve áreas urbanas sanas, temas ambientales, junto con estos colectivos ciudadanos, hacer esta, ¿qué le digo?, una promoción de lo que será esta conmemoración del Día del Cóndor. Hablamos precisamente del cóndor. ¿Cuáles son los objetivos que se tiene al terminar la pedaleada, al compartir ahí entre todos quienes van a participar y, por supuesto, con el concejal invitado? Básicamente, sensibilizar a la gente respecto de la importancia de esta ave, que no solo es un emblema nacional, emblema patrio, sino que es un ave en peligro de extinción, está en un periodo crítico, y debemos proponer acciones para rescatar en este momento, por ejemplo, lugares de anidación del cóndor, que son importantísimo el preservar la vida de esta especie, que no es que precisamente se reproduce de manera intensa, sino una vez cada dos años tenemos un huevo de cóndor. Entonces hay que cuidar esta especie, y eso es lo que se pretende, sensibilizar y honrar también a lo que es el ave emblemática del país. Perfecto. María Eugenia, los micrófonos de 100.9 FM, 940M para usted, para que invite, reiterar esa invitación al público para este 7 de julio, para la pedaleada por el Día del Cóndor Andino. Con mucho gusto. Les esperamos a las 10 de la mañana en La Carolina. El monumento al cóndor en La Carolina está en la parte sur de la laguna de La Carolina. Desde allí saldremos, nos concentramos y saldremos a visitar los otros sitios donde están estos monumentos. Así que les esperamos, 10 de la mañana, Parque La Carolina. Gracias, María Eugenia, un buen día. Muy amable, gracias, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros la información. Recuerde, 7:30, 8 de la mañana, 2220966, puede usted compartir con nosotros la información cultural. Mientras tanto, seguimos con más información. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió anoche la inauguración de la exposición retrospectiva 1938-2019. Este es un trabajo del maestro Luis Guerrero Bermúdez, escultor y pintor. Naturalismo, atracción, construcción e imaginación están plasmados en cada una de sus obras. La retrospectiva es, naturalmente, en cada época se nota que había otra forma de expresión artística. Desde ya mucho antes, desde que yo llegué a Alemania en los 60 y mediados del 60, comencé a hacer yo un arte que es concepcional, porque yo creo que el arte tiene que también no solamente ser suntuoso. Esa es la idea principal de la obra del maestro Luis Guerrero Bermúdez, un trabajo arraigado en lo arcaico de la cultura americana, según palabras del maestro. Un concepto de la obra plástica que tiene como objetivo presentar a la naturaleza y el tiempo dentro de un diálogo y sin sojuzgarle. Luis Guerrero trabaja la piedra como materia prima, sino como compañera. Comparte un diálogo a través del retrato, el óleo y la espátula. El público asistente a estas obras encontrará una instalación patrimonial en cada una de ellas. Un diploma reconocimiento entregó la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este maestro. Me han sorprendido, porque la Casa de la Cultura siempre ha sido una institución que ha hecho mucho para el arte. Por eso, cuando yo vine acá, al Ecuador, después de estar mucho tiempo fuera del Ecuador, yo he vivido 50 años en Alemania, y entonces me dediqué a organizar aquí. Yo soy el promotor de la primera ley de defensa profesional del Ecuador, de defensa profesional del artista plástico profesional en el Ecuador. Guerrero Bermúdez realizó sus estudios de escultura y pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Central del Ecuador. la Academia de Arte de Usedor de Alemania, Kunstakademie Düsseldorf, 1971. Consta además de entre su perfil un masterado. Nació en el año 1938 en Quito y se considera un apasionado por las artes plásticas. Luis Guerrero Bermúdez es un hombre normal, que le gusta el arte, que nunca ha trabajado, porque el trabajo es para las personas que no tienen que hacer. Yo como tengo tanto que hacer, no puedo trabajar. Lo que yo hago no le veo como un trabajo, es un deleite. Por eso yo hago arte. Y cuando yo hago arte, puedo estar trabajando, como se dice, ¿no? Haciendo 24 horas al día, pero no le encuentro yo eso como trabajo. Todo el trabajo del maestro Luis Guerrero Bermúdez, que se expone desde ayer en el Museo de Arte Colonial. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, resaltó el valor trascendental e histórico que tienen las obras de este maestro. Casa de la Cultura, consciente de todo el trabajo histórico de 40 años del maestro, y que tenemos una de sus mejores obras en el Jardín de las Esculturas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha querido decirle a nombre del pueblo ecuatoriano, gracias maestro por tu esfuerzo, gracias por tu trabajo, gracias por tu creación, gracias por tu genialidad, gracias por ese esfuerzo que la sociedad y el mundo le paga al artista cuando reconoce y ve la calidad de lo que él nos ha entregado. Por esa larga historia de aporte, no solamente al país, sino a la humanidad, que es lo que deja, porque perdurarán por muchos años y muchos años sus obras, y mucho, mucho más su pensamiento y su acción, decirle gracias a través de la condecoración más alta que la Casa de la Cultura Ecuatoriana entrega a los hombres y mujeres de la patria, la huella de la identidad de los pueblos de América. A través de una simple forma se construyen obras plásticas que llegan a los sentimientos, que son arcaicos pero que también son parte de la expresión plástica de sus obras. El principal material, considera el maestro, es su trabajo, y su objetivo no es deformarlo o desmaterializarlo. El director del Museo de Arte Colonial, Fernando Salme, agradeció la visita del público y de los maestros. Destacó además el tipo de trabajo que realiza Bermúdez y que queda para exposición ante el público. Es una muestra muy interesante, toda vez de que hay un planteamiento, unas propuestas por demás contemporáneas. El maestro es uno de los artistas sobresalientes del Ecuador. Combina su permanencia en Alemania, donde reside gran parte de su tiempo, y viene aquí a seguir trabajando. Y de esta forma quedó inaugurado en el Museo de Arte Colonial, en el Centro Histórico de Quito, la exposición retrospectiva 1938-2019. A todos quisiera que vengan aquí a visitar la exposición, y además de eso, los jueves tenemos discusiones, conversatorios acerca de temas de cultura y de arte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y continuamos. Ya tenemos un siguiente contacto en el 2220-966. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién contamos en la línea? Laurita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Marco Orozco, le saluda. Qué gusto poder compartir con usted el espacio del noticiario de Zona Cultura. Usted tiene una invitación que realizar a quienes están conectados a las radios de la Casa de la Cultura. Así es. Muchísimas gracias, primeramente, por la oportunidad que me da para poder hacer la cordial invitación ahorita a vuestros radioescuchas al recital que estaremos dando sobre música, las nuevas propuestas musicales, a través de obras que he compuesto con ritmos tradicionales de nuestro país. Este concierto se lo estará dando con el grupo Cuatro en Quito, que es una agrupación nueva pero con músicos de mucha experiencia y alta calidad profesional. Pues este concierto se lo dará el domingo 7 de julio a las 15 horas en el Museo del Pasillo. Quedan cordialmente invitados, yo sí, a todos mis buenos amigos, a todos vuestros radioescuchas, a poder escuchar, a poder ver las nuevas propuestas que nosotros lo hacemos con todo cariño para este lindo público de Quito y del Ecuador. En Cuatro Quito, ¿quiénes lo integran? Bueno, el Cuatro Quito integran es un grupo, ¿cómo le puedo algo sui generis, ¿no? Porque somos todos, mis hijos, exclusivamente Cristian Orozco, percusionista, Israel Orozco, que es bajista, Diana Melikova, violín, y quien le habla, Marco Orozco, en el piano. Bueno, van a ustedes a presentar este 7 de julio a partir de las 3 de la tarde su nueva propuesta discográfica. ¿Habrán temas inéditos en esta ocasión? Por supuesto, justamente eso es lo que conlleva las nuevas propuestas, el de presentar nuevos temas, nuevas obras musicales adaptadas para la agrupación que se menciona. Y esperamos que sea el agrado del público. Realmente son las nuevas propuestas de nuestra música, de nuestras composiciones, Laurita. ¿Tiene costo? No, de ninguna manera. La entrada es gratuita. Lo importante es que queremos compartir nuestra música con el bello público quiteño. Bueno, perfecto. Entonces, recordemos en qué lugar tendrán la cita con usted todas las personas que deseen escuchar propuestas nuevas que sin duda pues serán en parte importante en el patrimonio de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente a vuestro querido público. Realmente para nosotros era un honor poder contar con su presencia el día domingo 7 de julio, 15 horas, en el Museo del Pasillo. Perfecto, gracias a Marco Orozco por haberse comunicado con nosotros y pues le deseamos éxito en el desarrollo de su concierto. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días a todos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos. El mes de julio está cargado de muchas actividades culturales en Zamora Chinchipe. Gracias a la gestión del núcleo de la Casa de la Cultura, Anabel Rodríguez de Lazo puso en conocimiento de la ciudadanía los eventos a través de una rueda de prensa. Zamora ha sido partícipe de varias actividades que se han venido desarrollando desde el miércoles 3 de julio con la función de títeres La Rana Sabia Encuentra un Tesoro. Función con un mensaje de conservación ambiental dirigida a niños y población en general, mientras que el 4 de julio la Casa de la Cultura puso en circulación la edición número 1 del periódico Yayamayo y la edición 61 de la revista Yaguarzongo. Para el jueves 11 de julio tienen previsto, junto al gobierno parroquial de Tundaimi en el Pangui, una caravana cultural con diferentes expresiones de arte en el parque de la parroquia a partir de las 3 de la tarde. Vicente Calderón, representante de la Corporación de Capacitación, Consultorías y Emprendimientos Empresariales, dijo que para el 13 y domingo 14 de julio se tiene previsto un taller de actuación, dramatización y dominio escénico a cargo de una actriz mexicana de amplia trayectoria como lo es Verónica Ramos. El curso está dirigido a cantantes, músicos, actores, oradores, maestros de ceremonia, presentadores de radio y televisión, así como público en general. La directora del Núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez Erazo, informó también sobre los cursos vacacionales que inician desde este lunes 8 de julio y que está dirigido a niños de 4 a 16 años en temas como pintura, dibujo, danza, baile moderno, modelaje, manualidades, escultura, canto y guitarra. La representante de la entidad cultural también dijo que se piensa en capacitaciones para motivar el emprendimiento. Por ello, el 12 y 13 de julio se dictará un taller sobre preparación de embutidos y cárnicos en la ciudad de Zamora. en el cantón Yacuambi, el 15 de julio, se dictará un taller vacacional sobre danza y pintura. Los interesados pueden comunicarse a la línea directa del núcleo provincial 260-5441, anteponiendo el código de Zamora Chinchipe, o acercarse a las oficinas en la ciudad de Zamora para inscripciones. Siete de la mañana con 50 minutos. Les contamos que el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura recibió la mañana de este jueves la presentación de la obra Aladino, Grace y el Mercader de Venecia. Un espectáculo lleno de leyenda, historia y mucha diversión que se vivió junto a los estudiantes que se dieron cita hasta esta institución. La historia de Aladín es una de las narrativas más familiares de toda la literatura, un conjunto clásico que presenta a un joven héroe que tiene que aprender una lección importante, un entorno exótico, una buena dosis de magia y, sobre todo, una historia contada con hechizos. La historia es parte de las Mil y Una Noches contadas por Seche Geratze, la mujer que inventó el melodrama de la historia que cuenta una de las concubinas del sultán. En literatura y el cine, esta obra es escrita en drama. Es una historia adaptada en películas animadas en varias ocasiones, donde se incluye La Lámpara Maravillosa. Es la versión más conocida de Disney de Aladdin, una película musical con canciones compuestas por Alan Merican. La historia respeta todos los elementos del cuento, aunque argumenta de forma distinta las ideas de la obra. La historia de Aladín trata de un joven pobre en una ciudad del Medio Oriente llamado Aladino. Él es reclutado por un brujo malvado, haciéndose pasar por hermano de su fallecido padre para que le ayude a recuperar una lámpara de aceite. Aladino se queda con una lámpara y descubre que él puede invocar a un osco genio, mismo que está obligado a servir a la persona que posea toda la ayuda con su lámpara. Bajo estos parámetros, la unidad educativa trilingüe Alessandro Volta llegó la mañana de este jueves 4 de julio hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentarnos en el Teatro Nacional la obra animada teatral Aladino. Familiares, amigos, autoridades e invitados especiales acompañaron este acto desarrollado en el Teatro Nacional. Un gran marco de público fue partícipe del mismo y, por supuesto, los estudiantes dejaron lo mejor de sí en el escenario. Marina Chávez, una de las madres de familia de este plantel, considera que con estas presentaciones el estudiante se nutre de valores que entrega la historia y la literatura. Que un colegio se exprese de esta manera es difícil, tener tantos niños desde los chiquititos y han practicado, se han preparado, se nota, y me encantó verles actuar y que aprendan a estar en público, que aprendan otras cosas fuera de su zona. Soledad de Velasco, madre de familia, considera que con esta obra los chicos demuestran su personalidad y lo que implica pararse frente a un escenario. Sí, muy bonito, muy bonito. Todo muy bien, los niños muy naturales, son ellos mismos, fueron ellos mismos, muy bonito. Y de esta forma, con gran éxito, la unidad educativa trilingüe Alessandro Volta desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la mega obra Aladino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Este domingo 7 de julio, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la presentación del estreno del film La Omisión, trabajo del cineasta Sebastián Schellier. Esta producción presenta la historia de Paula, un recorrido personal e introspectivo por su compleja vida, en medio de la inestabilidad laboral y los problemas económicos. En la siguiente nota te contamos más detalles. Thank you. padre. Hay gente que merece morir. Voy a matar a dos personas cada 4 días. La ópera prima del cineasta argentino Sebastián Schajer se exhibe en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un mega estreno este día domingo. La Omisión es una película que tuvo su estreno mundial en la sección de panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín, año 2018. Aquí se cuenta la historia de Paula, una joven que emprende una intensa búsqueda laboral en una ciudad nevada por el sur argentino. La inestabilidad económica y personal la convertirán en un encuentro introspectivo. Una temática que se vuelve compleja con el transcurrir de las decenas. La historia de Paula toca los sentimientos más profundos del ser humano, con la complejidad del tema económico, el tema laboral y los sentimientos de una persona. Este trabajo llega gracias a Trópico Cine, distribuidora de cine independiente y beneficiaria del Fondo de Fomento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, Ecuador, año 2018. Vía telefónica conversamos con Estefanía Arregui. Ella destaca para nuestros micrófonos parte de lo que es la historia con la que llega esta película y el trabajo realizado. Nosotros somos los distribuidores de La Unión, una película argentina que tuvo su estreno el año pasado en la sección Panorama del Festival de Berlín, en la Berlinale. Trópico Cine distribuye películas tanto ecuatorianas como extranjeras, y nosotros conocíamos al director de la película, a Sebastián, específicamente un socio mío lo conoce, y habíamos estado a hablar bastante de la película, la propusimos como parte de nuestro paquete de distribución para el 2019. Pensamiento, palabra, acto. Precisamente, Belén, como parte de Trópico Cine, nos comenta cómo se desarrolla el trabajo que desarrolla su agrupación. Aplicamos a los fondos de fomento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual para hacer una distribución durante todo este año. Ganamos los fondos y ahora la omisión es parte del paquete de distribución del 2019 de Trópico Cine. Trópico Cine existe desde el 2014. Somos específicamente distribuidores de cine, o sea, nos dedicamos básicamente a lograr que una vez que las películas están vistas, se vean en salas o lleguen a público, básicamente, independientemente de las plataformas donde se vea. Una idea general, un enfoque específico, tiene la película argentina La Omisión, del maestro argentino Sebastián Schajer. Así lo considera Estefanía Regui. Hay 4 tipos de pecados. La Omisión es una película bastante interesante porque primero está hecha en lugar como bastante atractivo visualmente, digamos, desde Ushuaia, que es como esta zona de Argentina donde hay nieve y mucha nieve, entonces visualmente es como una película que retrata mucho el frío, y de ahí en temáticas es bastante interesante porque es la historia de una mujer que es una madre bastante joven, que está como en una especie de transición en su vida, una transición tanto emocional como física, porque está en Ushuaia justamente de camino a otros lugares. Ideas, conceptos y desarrollo de esta temática se la presenta en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. La Omisión tuvo su estreno internacional en la sección Panorama del Festival de Berlín, que es como uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Es una peli a la que le fue muy bien en la Berlinale, y ahora, al mismo tiempo que estamos nosotros estrenando acá en Quito, la película se va a estrenar en Argentina. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierde el estreno del filme argentino La Omisión, un trabajo de Sebastián Schajer en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Hola, yo soy Estefanía Regui, de Trópico Cine. Quiero invitarles a que todas las personas que están escuchando y que son cinéfilos y cinéfilas vengan a ver la Omisión en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura a partir del mes de julio. Acto de omisión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:58 y ahora nos vamos hasta Bolívar, Guaranda. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura recibió el jueves la presentación de la obra yo creo que está ya nos fuimos, yo soy, que las actividades, ahora sí nos vamos hasta Guaranda, donde las actividades artísticas a temprana edad han demostrado tener una notable importancia para el desarrollo de habilidades motrices y sociales en los niños, motivo por el cual la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar ha preparado un taller vacacional de dibujo y pintura para niños y niñas. A continuación les contamos más detalles de esta actividad. Taller vacacional de dibujo y pintura para niños y niñas en la Casa de la Cultura Núcleo Bolívar. Las actividades artísticas a temprana edad han demostrado tener una notable importancia para el desarrollo de habilidades como la percepción, la motricidad y la interacción social en los niños. Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la UCLA entre estudiantes estadounidenses de secundaria reveló que los que habían tenido una estrecha relación con el arte obtenían calificaciones notablemente más altas y tenían menos riesgo de fracaso escolar que los que carecían de esa experiencia. Por esta razón que la enseñanza musical y artística debe ser entendida como un componente primordial de la educación, porque permite a los niños desarrollar capacidades y habilidades emocionales e intelectuales que les proporcionen nuevas perspectivas para abordar materias de tipo lógico-científico. Los niños mediante las artes pueden aprender a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia de sí mismos y de los demás. Como una forma de incentivar a los niños a participar en actividades artísticas y culturales, la Casa de la Cultura Núcleo Bolívar ha preparado un taller vacacional de dibujo y pintura para niños y niñas a partir de los 5 años en adelante. Los horarios son desde las 9 de la mañana hasta las 12 p.m. Los talleres inician este lunes 8 de julio en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo Bolívar, ubicados en las calles Manuela Cañizares 511 entre Sucre y Convención de 1984 Guaranda. Para Casa de la Cultura reportó César Caiza Panta.